comenzó esta dulce historia. Entre besos y caricias despertamos la pasión. Como un juego inocente para dos, nos mentimos sin piedad, nos llenamos de ilusión. Tienes tu amor y yo tengo mi dueña. Él despierta en tus brazos, te dice te amo y ella es tan tierna. Porque tienes tu amor y yo también estoy presa. Soñamos, vivimos, lloramos, reímos en manos ajenas. Porque tienes tu amor y yo sigo con ella. Todos padecemos este dolor. Seamos ajenos, intentamos amarnos contra viento y marea. Y aunque seamos ajenos, mi corazón es para vos. Como un juego inocente, nadie quiso lastimar. Tienes tu amor.